Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Amigos oyentes, bienvenidos un día más a este Charlemos, un programa que, como bien saben ustedes, intentamos contar historias que ocurren y pasan no solamente en nuestra ciudad y ahora, en este caso, en cualquier parte del mundo. Y estamos gustosos esta mañana de poder hablar de un tema que es impresionante, porque cuando no sabemos las cosas y descubrimos que hay mucha gente que trabaja por el bien común y cuando cuida la tierra, nos llama la atención y por eso le agradecemos a quien trae sus invitados en esta mañana en Charlemos. Tenemos que darle gracias también a Carlos Serrano, que es el productor del programa. La bienvenida se la damos a Rodrigo Alba. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? Uf, nervioso, ¿eh? ¿Estás nervioso? ¿Eso? Ante tantas personas tan impresionantes que hoy nos acompañan y con personas que están luchando por causas comunes. Cosa muy difícil en estos tiempos, que últimamente parece que carecemos de esa calidad humana que nos lleva a pensar que lo más importante de nuestra vida humana está en el planeta, en el cuidado del planeta. Y por lo tanto vamos a descubrir qué están haciendo algunas personas en algún lugar del mundo que nos va a explicar Roberto. Blanca, buenos días. Rodrigo. No te preocupes, Ale, está estupendo. Amigos oyentes, no, me no. He dicho Roberto muchas veces. Soy Rodrigo Blanca, de Ecologista Nación. Muy bien, bienvenido. Pero, muchas gracias, Ale. Pues sí, la verdad es que impresiona y es un verdadero lujo estar acompañado de estas maravillosas personas que, como bien decía, se dedican a trabajar y a cuidar lo común y el futuro, yo diría también, ¿no? No es solo la parte ambiental, sino que trabajan también, como nos van a ir, vamos a ir viendo a lo largo de la mañana, por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, contra el acaparamiento y la concentración de riqueza, por intentar hacer y construir un mundo más justo. Y además sabiendo lo que queremos, porque sabemos lo que queremos, Ale. El problema no es falta de imaginación lo que nos pasa. Es falta de compromiso, de hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos problemas para regular, ¿no? Es falta de poder regular o de poder... Es que estaba relacionando con una reflexión y con otra anterior. En todo caso, nunca podemos dejar de ver o de observar que todo depende de una voluntad política de los dirigentes de cada país, ¿no? Eso es, pero para que eso se dé, y si no se da, tiene que haber una exigencia por parte de la ciudadanía y tenemos que cuidar las cosas entre todas y entre todos. No viene dado, por eso. Y ahí está la gente que lucha y viene a contarnos lo que pasa en su país, por lo cual están luchando. Y sobre todo haciendo una visita, no solamente por España, sino por otros países de Europa, contando su historia. Vamos a entrar en ello, ¿no? ¿Quiénes son tus invitados? Pues bueno, pues nos acompañan hoy varias activistas de Brasil. Nos acompaña Juliana de Ataide, que es abogada y trabaja en una organización que da apoyo jurídico a las comunidades campesinas. Buenos días, Juliana. Buenos días. Bienvenida. Ajá. Nos acompaña también Liana Di Carmo, que también es de otra asociación brasileña que hacen periodismo de investigación y que hacen unos informes pues muy exhaustivos para llevar a responsables políticos y privados, empresariales, a los tribunales también, no solo para que conozcamos, sino también para... Gracias, Liana, por estar aquí. Gracias. Y me da más miedo aún porque eres periodista, ¿no? Me da miedo aún. No, son abogadas las dos. Sí, son abogadas, como dijiste, son periodista también. No sé. Porque la organización trabaja en base al denunciando con periodismo de investigación, okay, pero luego hay una parte jurídica y llevan a juicio en base a las investigaciones que realizan. Es muy interesante, ¿no? Como experiencia de la potencia del periodismo de investigación. Sí. ¿Y quién más nos acompaña? Bueno, acompaña Silvey Firing de Rainforest Foundation Norway, que es una organización noruega que es con quien organizamos quien trae realmente a esta delegación brasileña a Europa, y aquí en España pues colaboramos con ellos desde Ecologistas. Gracias, Silvain. Gracias. Y falta alguien muy importante en este caso, en esta conversación que vamos a tener hoy. Sí, nos acompaña también Sara Eva Iniesta, que nos va a ayudar con la traducción y que también tiene un recorrido de compromiso político con el Brasil, porque durante mucho tiempo sostuvo la plataforma de apoyo al MST y es una persona comprometida con la tierra brasileña. Muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes por recibirnos. Entramos en materia, y saber cuál es la labor que estáis desarrollando ahora en estos momentos a la hora de venir a distintos lugares y países a contar lo que está aconteciendo y cuál es vuestro trabajo. Bom, vou começar. O trabalho da Repórter Brasil é justamente um trabalho de apurar e dar visibilidade para as violações de direitos humanos e socioambientais no território brasileiro. O trabalho de Repórter Brasil é visibilizar as violações de direitos humanos que se dão no território de Brasil. E nesta gira pela Europa, estamos trazendo os impactos da produção da soja no Brasil, impactos ambientais, sociais, um produto que é muito exportado para o território europeu. A Espanha é o segundo país que mais exporta soja do Brasil. Então, estamos aqui para falar desse impacto dessa produção brasileira e como se dá um pouco desse comércio. En esta gira que está haciendo Reporter en este año, lo que tratan de divulgar son los impactos ambientales, sociales que está teniendo la producción de soja, ya que es el producto más exportado en Brasil y además España es el segundo país más importador, digamos, de soja del planeta. De la Unión Europea, perdón. ¿Y esa exclusividad de cultivo perjudica a la zona donde viven los autóctonos y donde, además del monocultivo, está la utilización de pesticidas o material químico que afecta también la salud de las personas? Sí. La producción de soja en Brasil aumentó 170% en los últimos 20 años. Es una producción baseada en la monocultura, baseada no desmatamento, baseada no uso de muitos agrotóxicos e de uma soja transgênica, e também uma produção que causa muitos conflitos sociais, como a expulsão de comunidades tradicionais, de indígenas, de seus territórios. La producción de soja aumentó un 170% en los últimos 20 años. Es un monocultivo que ha propiciado la deforestación, el desmatamiento de varias zonas dentro de Brasil. Además, tiene un uso muy, muy, muy elevado de agrotóxicos, además de, bueno, pues producir un trabajo esclavo, denigrante y generar muchos conflictos sociales, ambientales y bueno, en las comunidades y territorios que allí habitan. La respuesta por parte de las autoridades ante este hecho, ¿cuál es? ¿Qué dicen? ¿O cómo ellos pueden regular esta situación para que haya un cambio de cultivo, un cambio o consideración con el planeta y con las personas que viven en ese entorno? Buen día. Eu estava me apresentando, eu sou Juliana, eu trabalho numa associação de advogados que atua em conflito pela terra e que é parte da campanha nacional em defesa do Cerrado. primeira resposta que se dá aos impactos da produção da soja no Brasil é limitar ou trazer barreiras ambientais à produção de soja na Amazonas, né? Quando você tem ali no centro do Brasil já um processo de desmatamento grande, se começa a produzir soja na Amazonas também. Sí, bueno, ella es Juliana, ella trabaja con la Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales. Ella trabaja en una campaña nacional para defender el bioma del Cerrado, ya que, bueno, después de las limitaciones y las barreras que se han creado para la producción por el tema de la legislación ambiental en la Amazonia, comienza la explotación de esta área del Cerrado. ¿Cuál es el problema? Você não repensa um modelo de produção de commodities e de exportação de soja. Você desloca o local de produção. Então, hoje, você tem quase 50% do Cerrado brasileiro desmatado. É o local onde mais se produz soja no Brasil, o bioma onde mais se produz soja no Brasil. Sí, la problemática es que no se piensa en cambiar el modelo con esto que se ha afectado tanto al Amazonas, sino que se deslocaliza la producción hacia el Cerrado, por lo cual actualmente tenemos el 50% del territorio del Cerrado, teniendo en cuenta que el Cerrado es una cuarta parte del territorio nacional de todo Brasil, el 50% del Cerrado está deforestándose para la producción de soja. Y esa producción que se está haciendo de forma desmedida, ¿cuál es la respuesta de la población ante la defensa que hacéis de esta situación? Bueno, hoy nosotros tenemos en la campaña una tentativa dentro del Brasil de se transformar el Cerrado y la Caatinga, que es un otro bioma brasileiro, en patrimonios nacionales en la Constitución para que possa se ampliar las legislaciones de protección al Cerrado. Hoy en día tienen una campaña de transformación del bioma del Cerrado y la Caatinga en patrimonio nacional protegido, tratar de crear una figura de protección ambiental. También hemos tentado, ¿no? Y acho que es uno de los objetivos nuestros en esta gira, que las legislaciones internacionales, como la Ley Antidesmatamiento de la Unión Europea, también amplíen su protección al Cerrado. También el objetivo es que se amplíe la protección internacional, así como que la legislación actual de la Unión Europea contra la deforestación, visualice y adhiera al Cerrado dentro de esta legislación de protección ambiental. ¿Por qué a gente acredita en la importancia de la protección del Cerrado? El Cerrado ele es el segundo mayor bioma de América del Sur. Ele possui cerca de 5% da biodiversidade mundial, sendo a savana mais biodiversa do mundo. El bioma del Cerrado es el segundo mayor de toda América Latina. Él concentra el 5% de la biodiversidad mundial. Sería lo equivalente a una sabana en territorio brasileño. Es la sabana más biodiversa del mundo. Es que el ecosistema de la sabana está la africana, está la latinoamericana, y nuestra dehesa es una sabana también, que es este clareo de árboles, una zona en la que hay zonas más claras, más o menos con niveles diferentes de humedad. Es porque que sepamos que también tenemos un ecosistema similar aquí en el territorio. Pero en el caso brasileiro es el más biodiverso del mundo. Sí. Es la sabana más rica del planeta. Y es un peso de las aguas en Brasil, porque las propias árvores elas permiten la captación de agua de chuva que abastece los lençóis freáticos y garante a agua en grandes rios, inclusive en otros biomas como el propio río Amazonas o río São Francisco, son abastecidos pelas aguas captadas no Cerrado. Habla de que el Cerrado también es la cuna, el receptor, el captador de aguas naturales o de aguas dulces de la zona. Es el responsable de la creación de muchas cuencas hidrográficas en la zona y de los ríos incluso más importantes fuera de la zona del Cerrado, como el río Amazonas, incluso el río San Francisco. Dada la descripción que hacéis de la importancia que tiene esa zona, ¿a qué lo atribuyes a que haya un descuido en no mantener y cuidar un lugar tan especial como ese? Como eu trouxe aqui, houve uma expansão muito grande de produção de soja nessa zona, nesse bioma chamado Cerrado. E é uma concentração de terra muito grande, feita por algumas empresas, por poucas empresas, por grupos econômicos nacionais e internacionais muito fortes, com poder aquisitivo muito grande. Então, esses grupos ocupam esse espaço, invadem esse espaço, degradam esse espaço, tiram muito, lucram muito com essa produção e monopolizam todo esse bioma. Então, as iniciativas para a proteção desse bioma são... A desigualdade, a correlação de forças é muito grande. Então, os grupos hoje que tentam proteger o bioma cerrado são ameaçados, sofrem uma violência muito grande por parte dessas grandes empresas, desses grupos econômicos. Sí, la compañera habla que toda esta expansión de la producción de soja, toda la concentración de tierra en los grupos económicos nacionales, internacionales que se está produciendo en las últimas décadas, degradan, ganan además mucho dinero y se lucran con todas esas grandes producciones, monopolizan el territorio y la producción. Y bueno, todas estas iniciativas de los movimientos que luchan en contra y se oponen a ese modelo agrario sufren violencia por parte de estos grupos económicos y de terratenientes. En todo caso, ante esta exposición de reclamación, de denuncia por parte de las personas que viven en estas zonas tan llenas de naturaleza, ¿cuál es la visión desde Europa? Bueno, yo creo que la organización donde trabajo yo, la Rainforest Foundation Noruega, lleva muchos años trabajando junto con la sociedad civil de varios países en la zona tropical del mundo. Y trabajamos para la protección de la naturaleza y los derechos de los pueblos que viven dentro de los bosques, sobre todo. Y creemos que es necesario también que nosotros aquí en Europa... que se reconozca la responsabilidad que tenemos sobre nuestro mercado y nuestro consumo. Y porque, como ya se ha dicho aquí, las importaciones de esas materias primas y productos a Europa tienen impactos muy negativos en la tierra. Y por eso estamos ahora luchando para que la ley de la Unión Europea sobre la deforestación importada también incluya el cerrado y otros biomas así parecidos en su protección. ¿Y hay alguna respuesta por parte de quienes corresponda ante esta situación de denuncia? ¿Alguien del gobierno europeo, de unos comisarios que tengan que ver con toda esta situación de control de qué ocurre en el resto del mundo y sobre todo cuando se afecta a Europa? ¿Hay alguna respuesta por parte de ellos? ¿Alguien te ha interesado en esto? Yo creo que sí. Antes de venir aquí estuvimos en Madrid, nos recibieron hasta en tres ministerios. Hay interés por intentar encontrar soluciones. Hay dificultades en luego, o sea, podemos igual hacer una, como comentaba Sylvain, ya hay una ley europea que intenta evitar que importemos productos que causan deforestación y que no es solo la cuestión ambiental, es la cuestión de derechos humanos y de conflictos muy violentos y de mucho sufrimiento humano de personas, ¿no? Luego las dificultades están en hacer seguimiento para que esas leyes efectivamente se cumplan, en que esas leyes van a ser insuficientes si no cambiamos el modelo productivo. Si el territorio del Cerrado sigue siendo, o Brasil sigue siendo un territorio para abastecer el mercado internacional en beneficio de unas pocas empresas, solo unas pocas personas, a costa de las comunidades locales, del desarrollo local, pues así no encontraremos la solución suficiente. Y Juliana tiene muchas ganas de compartir su... ¿Hacer un comentario? Claro. Eu acho que talvez dentro disso, né, que você pergunta sobre as responsabilizações governamentais, talvez valha a pena trazer Bom, o Cerrado ele é um ambiente de muitos povos tradicionais. A gente tem mais de 215 terras indígenas demarcadas, mais de 86 povos indígenas, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, várias formas tradicionais de vida. Sim, a companheira quer colocar também que... la vida que contiene a nivel de etnias, que son 44 etnias originarias, que hay 215 territorios que son territorios originales de las comunidades que allí vivían, todas las profesiones y antiguas o tradicionales que se trabajaban como los quebraderos de coco, los rompedores del coco babasú, sí. Creo que se llamaba la variedad, ¿no? O toda la crianza de animales libres que había en toda esta zona, también forma parte de esa riqueza. Y por conta das violações que essas populações estão vivendo e por conta do desmatamento, a campanha nacional em defesa do Cerrado denunciou o Brasil num tribunal internacional, que é o Tribunal Permanente dos Povos, que surge ali para julgar crimes contra povos tradicionais durante a Guerra do Vietnã, muito com a iniciativa de um parlamentar italiano, Lélio Basso, se não me engano, se pronuncio certo o nome dele. Sí, la compañera quiere remarcar una campaña nacional que fue muy importante, llamada Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se criminalizó a las asociaciones, la empresa y todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los territorios del Cerrado. Este tribunal fue, digamos, promovido por un parlamentario italiano. Sim, durante a Guerra do Vietnã, ele surge. Nós denunciamos ao tribunal e ano passado o tribunal condenou o Brasil e as empresas correlatas, também a União Europeia, consta dentro da sentença desse tribunal pelos crimes de ecocídio e genocídio no Cerrado. Eu acho que é um marco, assim, não é governamental, mas é um tribunal internacional importante quando se fala de povos tradicionais que valeria a pena ser mencionado. Este tribunal internacional, Tribunal Permanente de los Pueblos, criminalizó tanto al gobierno de Brasil, tanto como a la Unión Europea, por todas estas políticas de producción. ¿Cuánta historia hay ahí? Rodrigo, claro, es que, vale, que esto va así. El trabajo es enorme, es increíble. ¿Cómo se puede manejar la situación de las personas que viven allí de una manera tan brutal, no? Sí, no han dado. Bueno, ya como llevo un par de días con ella, pues yo también voy como sí, incorporando datos, ¿no? Y las cifras de conflictos son casi 1 millón de personas implicadas en conflictos violentos, 180 conflictos en solo un estado, ¿no? Ayer nos enseñaban un mapa que tuvimos una charla en solo uno de los estados, no sé cuántos tiene Brasil, pero es un territorio gigante. Y desgraciadamente, y como en otras ocasiones, pues a la gente que se opone le cuesta la vida. Hay muertos, bueno, también. Hay personas asesinadas. Oye, vamos a poner un poquito de música para relajarnos un poco. Venga, claro que porque sí. Porque esto es brutal. Lo que luego podemos hablar de propuestas, sí, y de soluciones, es. porque también las necesitamos, claro. Sí, sí. Aparte de una descripción de una deshumanización de todo, pues vamos a poner un poquito de música que a la humanidad también le va bien. Unas notas musicales y unas canciones que después nos van a explicar qué cuentan, ¿vale? Gracias. Por por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bien, después de escuchar esta canción, le vamos a pedir a nuestras invitadas que nos cuenten más o menos qué narraban en esta música. Essa é uma música que chama Lamento Sertanejo, estava na voz de Gilberto Gil. Ela fala um pouco sobre a dificuldade de viver na cidade de pessoas que são expulsas dos seus territórios no semiárido, como o Cerrado e a Caatinga. Es una canción de Gilberto Gil que habla de un sertão, la vida en el campo y la dificultad de la gente de vivir en la ciudad, dejando la vida rural en el Cerrado y en la Caatinga, en estos biomas de los que hemos hablado. Qué difícil volver al campo si vivimos en las ciudades, ¿no, Rodrigo? Bueno, no sé qué quiere decir con eso. No, que a veces nos acomodamos a la ciudad en vez de cuidar el campo y vivir en él y al menos nutrirnos de la naturaleza, ¿no? Sí, veremos a ver dónde nos lleva el futuro, ¿no? Porque las ciudades son más difíciles de sostener y volvemos al campo o por una vía o por otra. Ya vemos cómo nos organizamos, pero creo que, que irá pasando. Por ahí no encontraremos. Oye, hablábamos antes que tenemos que ver qué hay que hacer para el futuro. ¿Cómo podemos enfocar esta situación de una manera que podamos participar todos en un cambio de esta situación tan compleja y difícil de entender? Bueno, yo como aquí quizás dar alguna información con respecto al papel que juega España en este contexto, que España es el principal importador de la Unión Europea de soja, ¿no? De estos productos de los que hablábamos, que se utiliza para producir pienso masivamente, que pienso para animales, que somos el principal productor de pienso, y a nivel europeo también. Y bueno, pues que sepamos que nuestro país pues juega un papel importante, por eso es importante que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? De algún modo, tampoco de una manera indirecta o más directa, pero lo estamos haciendo. Y nuestras amigas, ¿qué esperan de este futuro? ¿Cómo, qué tenemos que hacer los demás para entender que de la forma que hagamos algo, ayudaremos que esto juegue un papel de un cambio importante en el cuidado de esa diversidad? Bom, eu acho que essa gira tem sido muito importante para a gente trabalhar na conscientização das pessoas. Trazer para a Europa, trazer para a Espanha, como se dá a produção de soja no Brasil, os impactos dessa produção. Então, as pessoas na Europa precisam estar conscientes dessa produção, precisam estar conscientes do que consomem, e nos ajudar a cobrar das autoridades, dos governos, das empresas, responsabilidade social e ambiental com essas cadeias de produção. A companheira disse que esta gira, este tour que estão fazendo por diferentes cidades de Europa, ajuda a conscientizar sobre a importância de el saber qué está ocurriendo con la producción de nuestro alimento, de la soja en Brasil en concreto. Y al acumular esa conciencia, poder de alguna forma exigir a las autoridades, cada uno en sus territorios y de forma internacional, el cambio quizá de ese modelo productivo. ¿Qué tendríamos que mirar lo que consumimos? ¿De dónde viene el producto? ¿De qué forma se produce? ¿Qué está afectando en el planeta o en las personas? ¿Qué tendríamos que mirar nosotros los consumidores? Perfeito. A Repórter Brasil faz um trabalho de levantamento, de investigação dessas produções. Então, eu acho que estar atenta, por exemplo, às investigações produzidas pela Repórter Brasil para a rastreabilidade das cadeias produtivas. Então, o consumidor precisa estar cada vez mais informado sobre as marcas que consome, quem são as empresas que estão por trás, e assegurar, de fato, que essa produção não desmata, que essa produção não viola direitos humanos. E, por outro lado, se possível, consumir cada vez mais alimentos agroecológicos, alimentos produzidos pela população local, pela população que tem compromisso ambiental e social com aquilo que se produz e o cuidado com a terra. Repórter Brasil, la organización para la que trabaja Poliana, investiga la trazabilidad de los productos, desde dónde se produce a cuáles son las grandes empresas de distribución, de comercialización, y denuncian el trabajo, desde el trabajo esclavo, toda la cadena productiva, digamos, tóxica que esto produce. Entonces, anima que nosotros como consumidores tengamos más información sobre cuáles son las marcas, cuáles son las empresas que hay detrás de todo el comercio y todo el proceso productivo, y anima a que nuestro consumo sea observado y que sea cada vez más agroecológico, más local, para evitar incentivar ese modelo productivo. Y aquí en Europa, ¿tenemos alguna, una información adecuada y clara de qué contienen los productos y de dónde vienen? No sé si eso es así o no, o habría que hacer algo más. Bueno, yo creo que tenemos suficiente información para ver que los problemas son muy graves y también para encontrar soluciones políticas, y creo que los consumidores, bueno, sí tenemos una responsabilidad, pero el poder más importante que tenemos es la posibilidad de responsabilizar a los políticos y a las empresas grandes que ganan muchísimo dinero de esos negocios. Sí. Sigue siendo, Rodrigo, sigue siendo, es el problema, ¿no? Del interés económico más que el interés de la salud de las personas. Eso es. Es que estamos así todo el rato. Poliana lo decía muy bien, ¿no? Hay también gente que estamos aquí en Córdoba, conocemos gente que produce en ecológico, gente que produce cercano, usarla mejor, comprar en las tiendas de barrio que en las grandes superficies. Hay estudios que te dicen que por cada euro que te gastas en un Carrefour, en un Mercadona, el 80% de ese dinero sale fuera, pero si tú compras en un mercado de barrio o compras un hortelano que sabes que a veces se sabe ver las tiendas de barrio que la verdura que tienen las propias gentes de la tienda, tiene su huerta, pues esa es riqueza y dinero que se nos queda cerca. Un problema que tenemos es que con todo este modelo, el dinero se acumula cada vez en menos manos y va más lejos. Y nos empobrecemos todas y todos. O sea, nos estamos cargando la posibilidad de tener un futuro. No nos destrozamos el medio humano, no la naturaleza, no algo abstracto. Lo que estamos destrozando es el medio humano, nos estamos jugando el futuro. Y entonces, pues, cada vez que compramos, en la medida que podamos y... pues estamos haciendo una elección y, como digo, a veces no hay que complicarse tanto, está muy cerquita de los modos de vida de siempre, de la tienda de barrio, del vecino que tiene huevos, de saber un poco comprar local, comprar fresco, comprar de temporada, como algo no tan complicado, ya digo, en la medida que se pueda, porque... Ahí, la vida está por ahí, por medio también, con el tiempo. Toda la labor de difusión que estáis haciendo ahora por este país, por algunos otros países de Europa, ¿tiene alguna esperanza de alguna respuesta por parte de los que vivimos en esta zona? Bueno, yo acredito que sí, ¿no? Una cosa que estamos hablando en esta gira é que a grande questão com essas produções é a forma como a gente produz, né? A soja brasileira é produzida para exportação em sua maioria ou para alimentação de gado, que é exportado também. Então, assim, ela é financiada pelo mercado internacional. É uma produção que serve ao mercado internacional de commodities, onde o Brasil está como produz toda essa commodity, né? Então, eu acredito que nesse processo... de diálogo, que é um pouco do que temos construído. Dentro disso, a gente possa começar a reformular a nossa forma de produção e de relação também entre os países, relação econômica que traçamos. Comentaba la compañera que, bueno, que claro, que el modelo de producción sirve solo a estos intereses internacionales de empresa, pero que en esta propuesta de... que es lo que puede ir calando acá sobre el trabajo que están haciendo ellas, es ese diálogo que se establece, como en este momento ahora, de reformular cuál sería nuestra forma de producción aquí, allí, y nuestra forma de consumo aquí y allí. En todo caso, para ti, la pregunta es, ¿estamos cuidando el futuro de las generaciones que aún son pequeños y los que vendrán con toda esta denuncia que se hace y con todo este proyecto que tenéis de difundir lo que está ocurriendo en el mundo y en este caso en Brasil? Acho que, con certeza, pensar no modelo de producción más sustentable, no modelo de producción solidario, é pensar em garantir melhores condições de vida para uma geração futura, para a nossa geração futura. No Brasil, estamos enfrentando um câmbio climático, uma mudança climática muito grande. Então, locais onde sempre choveram enfrentam uma seca extrema. E outros que choviam menos, agora têm enchentes que devastam casas, matam pessoas. Tudo isso é fruto... tudo isso é fruto de um modelo produtivo que causa muita devastação. Então, se não começarmos agora, cada um fazer sua parte, cuidar desse planeta Terra, as nossas gerações futuras sofrerão muito mais do que nós estamos sofrendo agora. Sim, ela, bueno, pues, contempla que la búsqueda de este modelo más sostenible, de esta forma de vida que verdaderamente intentemos construir para el futuro, es urgente y necesario. Está aconteciendo que se están enfrentando lugares donde llovía y donde, digamos, había una abundancia de lluvia, se están enfrentando a sequías devastadoras, y los lugares donde normalmente eran áreas más áridas o semiáridas están teniendo inundaciones devastadoras. Entonces ella confía y cree firmemente que todo este trabajo es importante para poder salvar el futuro de las generaciones venideras, que lo van a tener más difícil si no tomamos cuenta de este cambio. Rodrigo, hay que empezar ahora, ¿no? Antes que sea más tarde, ¿no? Sí, ya esto es un ejemplo de que ya hemos empezado, llevamos muchos años. Sylvain decía que Rainforest tiene 20 años, ¿no? 30 años, de Ecologistas tiene 30, el MST tiene mucho, ¿no? Las vuestras organizaciones llevan muchos años, y tú también llevas muchos años empujando. O sea que esto no ha empezado, y lo hicieron gente antes de nosotras, y va a seguir habiendo gente. No, tampoco hay otra. Sino como, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos, no? Si no hay otra manera de vivir. Sí, pero bueno, tendría que mirar la forma y el modo de hacerlo de una manera más beneficiosa para todos, ¿no? Y no dejar. Cuando decían algo del modelo, está caduco, el modelo está colapsado, hay que cambiar todo, ¿no? Sí. El caso es que sabemos. Sí, yo era un poco esta la. Completar la reflexión del principio. Hay una frase que se dice mucho, que es como bastante famosa, de no es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero el problema no es de imaginación. Lo que no confiamos es la política para que dé las soluciones. Imaginación y qué mundo queremos, sí que sabemos qué mundo queremos, sí que sabemos dónde están las respuestas, cuáles son las soluciones, cómo hay que hacer las cosas. Esa frase lo que nos dice es que no nos creemos capaces de regular y de quitar y de cambiar el poder de lugar para conseguir llegar a donde tenemos que llegar. Pero si nos ponemos a ello, seguro que lo hacemos y llegará, tendrá que llegar. O sea, y hay muchas experiencias de resistencia que podrían también compartir las compañeras, porque también lo hemos estado hablando. No sé si podíamos dar un mensaje, dejar un mensaje, las dos, ¿no?, para terminar el programa y dejar ese mensaje de, no sé, de esperanza o de anhelo, de ilusión, de que esto puede revertirse, puede cambiar, si algo hacemos entre todos, aunque sea un poquito, ¿no? Sí. Yo convido a todos que están oyendo este programa a pensar até um compromisso com a responsabilidade com o que comemos, com o que chega até a nossa mesa, de olhar para esses alimentos e a maneira com que eles são produzidos, de buscar informações. A Repórter Brasil é uma fonte de informação, então acessem o site, lá temos investigações de diversas cadeias produtivas que vêm para a Europa, então vocês podem entrar e ter acesso a essas investigações e consumirem de uma maneira mais consciente e nos ajudar a cobrar a responsabilidade daqueles que desmatam e daqueles que violam direitos humanos no território brasileiro. Obrigada. Poliana invita a todos a pensar en el compromiso que tiene el consumo de nuestros alimentos, la compra que hacemos todos los días, lo que llega a nuestra mesa. Mirar, rever, informarnos sobre lo que está ocurriendo atrás de todo esto. Ella invita a acceder en el sitio web de Repórter Brasil, donde ellos tienen muchos informes, muchas investigaciones sobre qué hay detrás, cuáles son las empresas, toda la información completa de las luchas que también se han ido ganando, digamos, a nivel político, y toda la unión de movimientos sociales que hay ahí atrás, que hay mucha, y Repórter Brasil tiene en este sitio web toda la información para que tomemos cuenta y ayudar a exigir a los políticos y a las organizaciones, digamos, que están en torno a ello, que son responsables del modelo, a exigir el cambio en la forma de producción. ¿Podríamos repetir la página? Reporter Brasil. Sería www.reporterbrasil.br. Sí. Para que lo sepan los oyentes, si quieren ahondar en la información, puedan ahí tener todo lo que necesitan. ¿Algún otro comentario? Sim, primeiro eu acredito que quem nos ouviu até aqui, algum interesse tem em conhecer mais, né? E dentro desse conhecimento a gente consegue construir novas narrativas, e eu acho que novas narrativas e fortalecimento é o que permite a gente construir um outro futuro. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que a gente tem que terminar as coisas de forma otimista, então eu tenho muita crença. E isso que estamos fazendo é a construção de uma nova narrativa, de uma história para o nosso futuro. Assim. Também, se quiserem, podem conhecer um pouco mais da campanha. Nós também temos um campanha Cerrado, né? .org.br ou arroba campanha Cerrado no Instagram, que podem consultar. Muito obrigada por nos ouvirem. Sí, Juliana, ella cierra diciendo que, bueno, que agradece a todas las organizaciones que hay detrás para que este momento, este diálogo, esta nueva narrativa que podamos hacer de la historia, acceder a la información, se dé, que ella es una persona optimista, está obligada a ser optimista para seguir trabajando también en esta dirección, desde este ánimo y esa positividad de que todo puede cambiar, y anima a entrar también en el sitio web de la campaña Do Cerrado, con C de casa, campañadocerrado.org, para seguir lo que están trabajando los territorios Do Cerrado en Brasil. Silvay, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, creo que mi mensaje es que todavía es posible cambiar el mundo. Yo creo que sí vale la pena luchar. Y que no falte las ganas de seguir luchando, como a mi amigo, que no le voy a decir más Roberto, sino Rodrigo. No pasa nada. No te preocupes. Por favor, por favor. Rodrigo Blanca, gracias por traernos tus invitadas y no sé si quieres también dejar tu mensaje. No, yo ya lo he dicho, gracias a Radio Paradigma y a vosotros por vuestro trabajo, por estar aquí también siempre, pues, haciendo esta labor, ¿no? De que conozcamos tantas cosas interesantes que pasan por esta radio. Gracias por el tiempo. Y gracias. No, pues son interesantes porque viene gente interesante. Si no, no lo haríamos. Y Eva, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y sobre todo a ella también. Y decirte que tienes una voz radiofónica. Así. ¿Sí? Gracias también a Carlos Serrano por estar aquí con nosotros esta mañana y acompañándonos. Van a poner una segunda canción. Sí. Quizás Poliana pueda contar, ¿nos puede contar algo antes que suene algo que suene? De, ¿sí? De la canción que va a sonar ahora. ¿Nos puedes contar algo? Claro. Sí, es una canción que se llama Cio da Terra, composta por Chico Buarque y Milton Nascimento, y conta la historia y la importancia de se lavrar y se cuidar da terra. Y es una música muy utilizada nos eventos, nas atividades dos movimentos sociais camponeses que fazem a luta e defesa da terra e meio ambiente. Es una canción que se llama Celo de la Tierra, como celo de fertilidad, como los animales cuando celan, Cio da Terra. Es de Chico Buarque y Milton Nascimento y habla de la importancia de labrar, de cuidar, de trabajar la tierra, y actualmente es como un himno, actualmente y quizá los últimos 40 años, porque es una canción que tiene tiempo, ha sido un himno para los movimientos sociales vinculados a la tierra en toda América Latina y quizá en el mundo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por vuestra visita y esperamos que nuestros oyentes que puedan escuchar este programa puedan tener la posibilidad de ser conscientes en nuestro compromiso de que nuestro consumo sea muy responsable. Gracias, amigos. Gracias, Carlos Serrano. Nos vemos en otra ocasión. Muy amables. Recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. É separar a cana, recolher.